Mundofonías. Mundofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que navega por las músicas de todo el planeta y que hoy ha tenido el placer de abrir con lo que va a ser dentro de muy poco el nuevo disco de esta formación británica realmente elegante e imaginativa. Spyro, se hacen llamar Spyro, es como se llama, como se escribe, digamos, el nombre. Caleidofónica es el título del nuevo disco que a través del sello Real World será publicado internacionalmente el 20 de febrero de este 2013. Se abre con este Yellow Noise, ruido amarillo, con esta elegancia minimalista de la que hacen gala los integrantes de este cuarteto inglés y con los que hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Desde aquí queremos felicitar a una de las emisoras que nos retransmiten, a Radio Universidad de Guanajuato, que cumple 50 años. Así que un abrazo fuerte para nuestros colegas y amigos de esas tierras mexicanas. También agradecer a otros amigos mexicanos en UABC Radio en la Baja California, que nos comunican que Mundofonía se está emitiendo 5 días a la semana, nada menos, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Y también, bueno, pues un saludo a uno de nuestros oyentes ya desde hace mucho tiempo por tierras mexicanas. Además, él se califica como su radio escucha número 1, que nos dice: sigo viviendo sus episodios geniales, alucinantes, con lo más efectivo que hay de radiolocutores en el planeta. Bueno, Chimi, pues muchísimas gracias. Estamos abrumados por tus piropos y, bueno, lo único que nos hace felices es que compartamos estas músicas y que disfrutéis tanto como disfrutamos nosotros lanzándolas a los aires. Saludamos, por supuesto, a los oyentes de las demás emisoras en México, Radio UNAM en el Distrito Federal, en el sur de Francia, en tierras occitanas, Radio País, en Ferrol, en Galicia, en Radio Filispín, en Berlín, Multicult FM y 88 Vir, a la gente que nos sintoniza online a través de RCFM, Radio Crónica Folk Musical o a través de Globalización Radio, y próximamente pues también en Madrid. Los oyentes nos podréis escuchar en la FM madrileña en el 100,4 en Radio Círculo. Así que un abrazo para todos los que nos escucháis, estéis donde estéis. Ah, por cierto, nuestro oyente Chimi nos felicitaba el nuevo año del dragón, el nuevo año chino, y hay que decir que hemos sacado una estadística de dónde se descarga la gente en nuestros programas, en qué países, y más o menos, bueno, pues el 30%+ es en España, el 20%+ en México, luego van con un 7%+ Portugal, Francia, después Estados Unidos, Inglaterra, y un 1% aproximadamente nos escucha en China. Así que saludos a nuestros oyentes chinos, que sabemos que también estáis ahí escuchando Mundofonías y disfrutando con este programa. Pues eso, no me enrollo más, que si no, no suena más música, y aquí es lo importante. Por aquí estamos, como siempre, Mundofonías, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y sabéis que nos encanta que nos escribáis, que podéis hacerlo a radio@mundofonias.com, y también nos encanta que, si os gusta mucho este programa, se lo digáis a vuestros amigos para que también ellos lo disfruten y así ir ampliando esta red de gente que podemos disfrutar con estas músicas maravillosas. Seguimos ahora con más música, que de eso va la cosa, con el dúo Vegetal Jam desde Zaragoza con su disco Danza del Bosque Encantado. We'll be right back. Vegetal Jam son un dúo formado por Miguel Guayar y David Aznar, desde tierras aragonesas, con este disco Danza del Bosque Encantado, que se abre con este tema, con Les Scottis de Bruselas. Ellos son un dúo orientado sobre todo a música para danza tradicional. Y seguimos por tierras ibéricas de Z en Z. De Zaragoza nos vamos a Zamora para disfrutar con la música de Jambrina y Madrid, que el pasado día 1 de febrero presentaban en el Teatro Principal de Zamora, y tenemos que agradecer al equipo de Mundofonías la gentileza y la amabilidad de invitarnos pues a estar allí compartiendo ese emotivo concierto, y felicitarles desde luego por un trabajo bien hecho. Además nos lo pasamos estupendamente, tanto en el concierto como después, con los bailes y con la subsiguiente juerga. Vamos a escuchar a Jambrina y Madrid escuchando esta pieza, que es la que abre y da título a su Arbolito Florido. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persiga el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Thank you. arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Olivares, como tienes fantasía, el río de Carvajales por tu puerta pasaría. Arbolito florido, dame tu sombra, que me persigue el sueño cuando estoy sola. La la la la la la la la la la la la. Alberto Jambrina y Pablo Madrid desde los años 80 llevan trabajando, pero trabajando a base de bien, pateándose los pueblos, hablando con la gente que ha conservado la memoria de estas músicas, de estas canciones, de estas danzas y transmitiéndonosla de esta forma pues tan bonita en trabajos como este Arbolito Florido, el presente de la memoria colectiva. Pues bien, un abrazo para ellos, para nuestros amigos Jambrina y Madrid y continuamos aquí en Mundofonías. Seguimos con músicas que también me ven de la tierra, como es el caso de Amés Malúa, este grupo que presenta un disco llamado La Misma Luna, en el que hacen un encuentro entre la música de Galicia y el flamenco en temas como este, Tiéndele, que combina coplas gallegas con un estribillo recogido en la zona de la Vera de Cáceres.

Esos aires flamencos que ya se insinuaban en la música de Amés Malúa han cristalizado ahora en la guitarra del niño José Le, al quien escuchábamos desde su último trabajo, El mar de mi ventana, interpretando estas bulerías dedicadas a mi compadre Antonio. Y seguimos con él, pero en este caso con un disco recopilatorio, con una selección hecha por Fernando Trueba, el director de cine. Se llama Música del siglo XXI para los amigos. E incluye este tema que interpreta el niño José Le llamado ¿Es esto una bulería? Thank you. Fernando Trueba, con su sello Calle 54, lanza otro recopilatorio llamado Música del Siglo XXI para los Amigos, en el que incluye, por ejemplo, este tema, ¿Es esto una bulería?, que interpretaba Niño Josele. Y continuamos con Guitarra Flamenca, la de Antonio Soto, en su disco Rosas Blancas, en este caso por Tanguillos. Las seis cuerdas del malagueño Antonio Soto, este es su disco Rosas Blancas, y escuchábamos Los Tanguillos, que llevan por título Calle Gardopá. No abandonamos de todo el flamenco porque vamos a escuchar el disco Rumba de la Isla, de Pedrito Martínez, este artista cubano que hace un encuentro entre la rumba cubana y la rumba flamenca, y además pues con la inspiración de Camarón de la Isla. Y el disco se abre con este tema, Que a mí me vio de nacer. Thank you. que a mí me dio de nacer. Bendita sea la tierra. Timbero que a mí me dio de nacer. Bendita sea la tierra. Hay 100 años que yo viviera, siempre la recordaré. 100 años que yo viviera, siempre la recordaré. Que a mí me dio de nacer, bendita sea la tierra. En Bella Palmera, Guajira, Guantanamera. Florece en Bella Palmera, Guajira, Guantanamera. No es una falta quererte, no es un delito amarte, mi bien. Florece en Bella Palmera, Guajira, Guantanamera. Yo quiero ir el sinsonte en la espesura del monte. Florece en Bella Palmera, Guajira, Guantanamera. Ver tu gigante con cocos y tu hermoso canite. Florece en Bella Palmera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Florece en Bella Palmera, Guajira, Guantanamera. Ay, Guajira, Guajira, vamos a gozar, vamos. Guajira, Guantanamera. Oye bien lo que te voy a decir. Guajira, Guantanamera. Oye, saludando a los rumberos. Guajira, Guantanamera. De Cuba y del mundo entero. Guajira, Guantanamera. Oye, guaguancó que a los mares va. Guajira, Guantanamera. España te quiere. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. We'll be right back. chased salvation, but just ended up in church. Chasing fame and fortune, I got caught up by the fuzz. Now I'm chasing whiskey, and I always catch my buzz. Yeah! I am the whiskey chaser, and I never get enough. I keep on drinking all that rare old stuff. When the bottle's empty, I reach for one more. I am the whiskey chaser till I pass out on the floor. I got hit in New York City and in Boston and PA. I hit the Bronx and Hell's Kitchen, all the pubs along the way. I'm drinking down in Jersey, I'll head back to the Midwest. Chicago keeps calling where the whiskey tastes the best. So now I'm heading out on the road across the USA. I'm drinking now in this old town, but I'd be on my way. There's lots of other boozes, lots of places yet to see. I won't come back through here until your next delivery. Well, I used to chase the women, but they left me in a lurch. Then I chased salvation, but just ended up in church. Chasing fame and fortune, I got caught up by the fuzz. Now I'm chasing whiskey, and I always catch my buzz. Yeah! I am the whiskey chaser, and I never get enough. I keep on drinking all that rare old stuff. When the bottle's empty, I reach for one more. I am the whiskey chaser till I pass out on the floor. I said I am the whiskey chaser, and I never get enough. I keep on drinking all that rare old stuff. When the bottle's empty, hemos oído la propuesta de punk folk irlandés de The Langer's Ball, este grupo de Minnesota que nos presenta este disco y que se abre con este tema, Whiskey Chaser, el buscador de whisky. Aquí somos buscadores de buena música en Mundofonías y también buscadores de oyentes que disfruten con estos sonidos, así que te hemos encontrado, ya no te puedes librar. Os vamos a dejar con una pieza que forma parte del último disco de los Chieftains, este grupo que ya anda por los 50 años de existencia, nada menos, y que es, digamos, como el tótem de la música irlandesa. Su nuevo trabajo se llama Voice of Ages, la voz de las edades, y se casi cierra con una pieza realmente monumental, bastante extensa. Si no la escucháis, como suele ocurrir en estos casos, y os solemos decir, completa en la emisión radiofónica donde nos estáis escuchando, ya sabéis que podéis acudir después al podcast y ahí tendréis los 11 y pico minutos, me parece que dura esta canción, al completo, porque además los Chieftains la titulan The Chieftains Reunion, la reunión de los Chieftains. Eso quiere decir que no solo están los Chieftains de ahora, sino que empiezan a aparecer Chieftains que han pasado por el grupo, un montón de gente por ahí aportando sus instrumentos, sus voces, y bueno, pues una auténtica gozada musical con la cual os vamos a dejar en el final, en la despedida de esta edición de Mundofonías. Por aquí, como siempre, hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, ya sabéis, mundofonías.com, nuestra página web, y nos volvemos a encontrar muy pronto. while going the road to Sweden, I saw the petticoat hanging to dry. I took up me breeches and hung them nearby to keep the old petticoat warm. The mountains, her stockings are black. I'd love to be tickling the small of her back. She comes from the town, her stockings are brown. I'd like to be stretching her garter. Maggie O'Mara once said to me, I'll never get married, never, says she. However, today she's married to me, the mother of seven grandchildren. Thank you. grodi, on the back there, on the back in you, on the back there, girl, I'm grodi, on the back there, on the back in you, on the back there, girl, I'm grodi, on the back there, on the back in you, on the back there, girl, I'm grodi, guinea the hull upon, hunda the hully guinea hack, guinea at a hoon, when did the guinea at the hull upon.